Este camino me ha llevado hasta ti y hoy puedo entender, me esperaste allí. Y aunque muchas piedras me hicieron caer, me aferré a ti y hoy estoy de pie.